algunos shows, algunos espectáculos relacionados con el rock de mucha convocatoria, inclusive en el Luna Park, pero el del 5 de septiembre de 1975 quedó registrado para la historia con el nombre que identificó a este dúo, en ese caso ya banda constituida, y también con un disco doble, luego triple, con una película, ¿no? Estamos hablando de Sui Generis, de Adiós Sui Generis. Se cumplen hoy exactamente 5 de septiembre de 1975 al 2010, 35 años del Adiós Sui Generis. Y me imagino a los oyentes de esta radio recordando, yo estuve, conozco gente que fue. Todos tenían menos de 35 y todos fueron. Todos fueron al Adiós Sui Generis, que fue muy recordado. Como bien vos decís, el material quedó grabado en un casi triple del Adiós Sui Generis. Hicieron gira por todo el país, llegaron a Uruguay. Y mucha gente los empezó a conocer con un Adiós Sui Generis, a este dúo que, como bien decías vos también, se hizo banda esas noches que hubo dos shows en el Luna Park. Sí, fue una convocatoria impensada para la época, con un Luna Park que estaba organizado interiormente distinto a como lo conocemos hoy en cuanto a la ubicación del escenario y del público. Dos funciones se hicieron de la Adiós Sui Generis a pleno. Hay quienes dicen que hubo 20, 25 o hasta 30 mil personas, la gente esperando afuera para entrar en la segunda función, que quedó inmortalizada en el disco 2 de Adiós Sui Generis. Dos discos que se vendían por separado. Sí, señor. Los LP de Adiós Sui Generis que se vendían por separado. Una película dirigida por Bebe Camín, prohibida para menores, nunca entendía por qué Adiós Sui Generis era prohibida para menores. Hay muchas perlitas de esa película, sí, que dirigió el gran Bebe Camín, entre ellas, cuando se muestra al público antes de ingresar, o está ingresando el público antes del show, se lo ve sentado el señor León Gieco. Es verdad, ¿y por qué? Porque León Gieco, entre otras cosas, escribe el texto, además de la relación que tenía con Sui Generis, ya en esa época trabajando y conociéndose desde hacía un tiempo, escribe el texto de que se lee en instituciones de Adiós Sui Generis, que sí, lo lee el señor Jorge Álvarez, productor de Sui Generis, que fue el que años después hizo el tercer disco, ¿no? El que recopiló el material que quedó afuera y sacó lo que sería el Adiós Sui Generis 3. Otra de las perlitas de esa filmación, que entre, sí, el público también estaba el Ruso Berea, un es joven verdad, Ruso Berea, periodista deportivo, muy ligado también al rock, muy ligado a Sui Generis en esa época. Hay como perlitas, uno ve, sí, cómo se vestían los jóvenes en esa época. El look de cada uno de ellos. El look de cada uno, el look de Charlie y de Nito en el escenario. Hemos hablado mucho, hemos hecho la introducción del programa de hoy, Fuera de Contexto con los Corolla aquí en la Nacional Rock, hoy dedicado a los 35 años de Adiós Sui Generis. ¿Y cómo empezamos, Adrián Corol, si no es de esta manera? Con Adiós Sui Generis, con, como decíamos, un dúo hecho ya banda, ¿no? Con Rinaldo Raffanelli, con Juan Rodríguez. ¿Y esto? Adiós Sui Generis. No fue. Bueno. No se quejen, chicos, ya vendrán tiempos mejores. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era la fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden cerrar. La, la, la, la, la, la, la, la. Es un poco más lento, les voy a decir. Un, dos, tres. Ella era una típica inocente. Hagan un ritmo. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, loco, parece. No lo doblen, no lo doblen. Sin síncopa, muchachos.

las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos. Y los lunes ya me siento bien. Muchos recuerdos, hoy más presentes que nunca, con una vigencia de cada uno de ellos, ¿no? De Charlie y de Nito, intacta y hasta en crecimiento, pero es impensado no tomar como una bisagra en la vida de ellos esta fecha, ¿no? El 5 de septiembre, cuando se cumplen 35 años del adiós sui generis. Hay mucha gente, como decíamos al principio, que está recordando y todos decían, sí, yo estuve en ese recital. Fueron 2 recitales en el Luna Park de ese famoso 5 de septiembre que hoy estamos rememorando aquí los coros en Radio Nacional. El piano de Charlie, la flauta traversa de Nito, la batería, se había armado la banda, recorrieron todo el país y son canciones que se han quedado en el corazón en la sangre de cada argentino y muchas canciones que son himnos de no solo de fogones en esa época, sino que han marcado ya la banda musical de cada uno de nosotros a partir de ese momento. No, pero además lo que hay que decir de Adiós sui generis es que al ser una grabación en vivo, quedaron también como muletillas de los comentarios o de las cosas que pasan fuera de las canciones o alrededor de las canciones. Ustedes saben, hay mucha gente esperando afuera para entrar. Soy una especie de Judas Iscariote. Vamos a hacer el último tema, después de esto les pido que se vayan. El Rinaldo que grita por ahí. Y el fabricante de mentiras cuando se ponen a zapar, que se queda colgada la guitarra en re. Y empieza a tocar y empieza la gente a aplaudir. Y dice, sin síncopa, muchachos, sábados circulares. Es como que esa zapada quedó también, o el fragmento de Botas Locas, como inmortalizados por la importancia de la Adiós sui generis. O sea, más allá de las canciones. Este es el blues del Levante, decía. Este es el blues del Levante. Ese tipo de cosas que han quedado o que uno ha escuchado en el Ken Brown de Cocoto. Seguramente. Fue Elizabeth, vino Elizabeth. Vino porque los vinilos de esa época han quedado en algún ropero y están guardados, el arte de tapa y el Adiós sui generis y esta historia corta pero tan intensa de cómo este hablamos dúo. se ve que nos gusta hablar esto porque lo tenemos muy presente, ¿no? Yo creo que es momento de recordar y es bueno recordar este disco en vivo y es bueno escuchar a la gente, es bueno escuchar a los artistas. Esto es Adiós sui generis, hoy hace 35 años de aquel mítico Luna Park. Escúchenlos. Lluvia de abril. traerá alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender. Fuera de contexto, continúa con el adiós sui generis, fuera de contexto, @radionacional.gov.ar, nuestra dirección de correo electrónico, y además de escucharnos por 93.7, podés hacerlo, por supuesto, en internet, www.radionacional.gov.ar, y ahí mismo tenés el link de Nacional Rock, de la 93.7, para escuchar este programa y toda la programación de la radio desde cualquier parte del mundo, querido Cocoto. Sí, señor, porque hoy estábamos hablando y hasta discutiendo con Adrián fuera de aire, porque estamos eligiendo las canciones, y obviamente no podemos pasar todo el disco completo, en pero hora, no. En este Adiós sui generis estamos viendo qué temas poner. Ahora se viene la tanda, pero nosotros decimos, muchachos, elegimos este, no vamos por aquel, no, pero este está mejor, no, este es más cortito. Señoras y señores, hoy dedicado a sui generis, un programa muy especial de los Colores aquí en la Nacional Rock. Como decía Ale, ahora vienen algunos adelantos de la programación de la radio, la tanda, y en un ratito lo mejor de lo mejor de Adiós sui generis en Nacional Rock, en el Fuera Contexto de este domingo. Say no more. Esa careta idiota que tira y tira para atrás.